no me dejen sin parte. Los millones del gallo. ¡Louis! ¡Louis! ¡Quítamela, Louis! ¡Me duele, Louis! ¡Haz que me suelte, Louis! ¡Ay, ayuda! Está bien, quieto. ¡Ah, gracias! ¡Me siento mejor! ¡Ay, está bien, suéltame! ¡Vete y no te metas en problemas! ¡Respira, estúpido! ¡Respira! ¡Otra vez olvidaste respirar! Me siento mucho mejor, Louis. Sí, mucho mejor. Ahora voy a jugar a otra habitación. ¡Ay, me caí, Louis! ¡Léeme lo que dice este papelito, Louis! ¡Léeme lo que dice este bonito papelito! A ver, dame eso. Aquí dice testamento, estando en pleno uso de... Le dejo $1,000,000 a mi gato Heathcliff. En caso de su desaparición, el dinero es para mi loro Louis. ¡Ajá! ¡Ay, vacaciones! ¡No más lápices sin filo! ¡No más maestros y libros! ¡Adiós! ¡Adiós, Louis! ¡Adiós! ¡Te voy a extrañar mucho, Louis! ¡Adiós! ¡Sí, está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me dio tanta nostalgia, Louis! ¡Toma el dinero! ¡Ya sabes qué hacer cuando salga el gato! ¡Tranquilo, Louis! ¡Allá voy! ¡Ahí viene! ¡Recuerda darle una buena paliza! ¡No debiste haber hecho eso! ¡Louis es mi amigo! ¡Sí, señor! ¡Es mi mejor amigo! ¡Nueces! ¿Para qué es eso, Louis? ¡Te gusta jugar, eh! ¡Pues vamos a jugar a Guillermo Hotel! ¡Oh, vaya, Guillermo Hotel! ¡Guillermo Hotel! ¿Quién es él? ¡Jugaré a la radio, Heathcliff! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¿Cómo se juega a la radio, Louis? ¡Toma esto y mételo en tus oídos! ¡Ahora enchúfalo! ¡En el aire! ¡Funciona! ¡Devuélveme mi radio! ¡Coma y yo! ¡Oye! ¡Me gusta jugar al tren! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Hice algo muy malo! ¡Sorpresita! ¿Una sorpresa, Louis? ¡Sí! ¡Cierra los ojos! ¡Ven! ¡Está bien, Heathcliff! ¡Ya puedes abrir los ojos! ¡Caracol! ¡Es un pastel de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños Velos. A mí! ¡Feliz cumpleaños a Dinamito. Mí! ¡Feliz! ¡Oye! ¡Hoy no es mi cumpleaños, Louis! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Enciéndelas! ¡Ay, qué bonito! Aquí hay 4 velas y yo tengo 3 años. No necesitamos esta. ¡Ah, claro que sí! ¡Tienes 4! ¡Ah, no! ¡Tengo 3! ¡Tienes 4! ¡Eso no es cierto! ¡Tengo 3! ¡Escucha, Heathcliff! ¡No te alteres! ¡Tienes 4! Te dije que no, Luis. Solamente tengo 3 años. ¡Tienes 4! Tenías razón, Luis. Tengo 4. Encontré mi acta de nacimiento y dice que tengo 4. ¡Así que dame mi vela! ¿Me voy? ¡Luis! ¡Adiós, Luis! ¡Me voy! ¡Lástima que te vayas, Heathcliff! Porque si no te fueras, heredarías $1,000,000. ¡Y no puedes llevártelos contigo! Pues si no puedo llevármelos, entonces no me voy.